tienes que tener. Ya no te puedo amar, estoy llamando a otra mujer. Me tienes que olvidar, no tienes que tener. Ya no te puedo amar, estoy llamando a otra mujer. Esto lo lamento, tienes que entender, las huellas se las llevó el viento. Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. El amor en él, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay. Solamente me queda decir goodbye. Eras tú mi amor, pero me fallaste. El amor en él, nunca lo encontraste. Me pides amor, pero ya no hay. Solamente me queda decir goodbye. Me tienes que olvidar, no tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Gracias a mi Dios, las huellas borré. El tiempo pasó y yo me recuperé. Gracias a mi Dios, las huellas borré. Me tienes que olvidar, no tienes que entender. Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, no tienes que entender.